La gata Moya era mala con las aves, porque las maltrataba, a las aves, sobre todo a los pájaros carpinteros, que estaban en peligro de extinción. Ya solo quedaban 5 ejemplares, ella acababa con la vida de cualquier ave que se la atravesaba en el camino. ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau! Un día los pájaros carpinteros tenebrosos por perder su vida fueron con los duendes guardianes del bosque para suplicarles su ayuda y pedirles que les salvaran. Así que los duendes buscaron a la señora y protectora de la vida de los animales del bosque, una gran y enorme felina con poderes sobrenaturales, la gran señora Harry. Sin embargo, aunque los duendes tomaron precauciones, fueron alcanzados las garras de la Moya y uno a uno los fue matando, hasta que solo quedó el duende invencible. Logró salvar al último ejemplar de los pájaros carpinteros y llegar a la gran señora Harry. Harry inmediatamente buscó a la gata Moya. La enfrentó, lucharon, pero Moya tenía un guante que le daba fuerza a sus garras y estuvo a punto de acabar con Harry. Estaba herido de muerte, pero al momento aparecieron todos los guardianes del bosque, conejos, leones, víboras y grandes arañas, quienes peleando en equipo lograron quitarle el guante a la Moya y esta se desvaneció. Así salvaron el bosque de los pájaros carpinteros. La Gata Diabólica es una producción de los alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez y La Colmena. Voces: Alexander Vázquez, Fernanda Zambrano, Víctor Emanuel Flores, Mateo Pérez, Ian Fernando Martínez, Tlaxcala 2019.